que estás en un rincón de la viejecita casa. Tu mirada al ventanal donde yo solía saltar, con un grito me retabas. Tus gorriones ya no están, le enseñaste el camino. Aprendieron a soñar, le enseñaste a volar, ahora tienen ya su nido. En los escenarios siempre estás conmigo. Madre, sé que hoy es tu día. Quiero regalarte este ramo de rosas que tiene tu imagen, tu fragancia, tus espinas y el olor de tu piel. Madre, a Dios agradezco tenerte. Pido perdón a aquellos que no la tienen. Y a ti, gracias por darme la vida. Muchísimas gracias. No, gracias a vos de todo corazón. Muchísimas gracias.